En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca, en esta mañana, en este mediodía del jueves 18 de junio del 2015. A contar el tintante y hasta la 1:05 de la tarde aproximadamente llegan estos 25 minutos para revisar juntos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya en los próximos minutos estaremos en la segunda parte del programa con todo lo que hemos preparado para este día jueves, pero como todos los jueves, toca saludar la sección del único, el inconfundible, el incomparable Carlos Chupita de Cuero Gómez, con las novedades del fútbol local de Talavera de la Reina, Liga Local de Fútbol Sala, competiciones que están llegando a su término. A ver si convencemos a Carlos para que nos pueda acompañar durante este verano, porque su ausencia se notaría a través de nuestro programa 95.0 la FM. Seguramente don Carlos se va a coger vacaciones, pero dentro de lo posible nos gustaría también que estuviese con nosotros hablando de otros temas en nuestro programa. Pero antes de saludarlo a él, don Carlos, le tengo una sorpresa, le tengo cabecera nueva. Usted escuche y luego me comenta. Carlos, buenos días. ¿Le gustó la sorpresa y la cabecera que le tenía preparada para esta mañana? Hombre, pues la verdad que es una canción que siempre me ha encantado desde que la escuché por primera vez, y la verdad que sí que ha sido una sorpresa, pero creo que esta cabecera no sé si va por usted o por mí, ¿eh? No, si no tiene nada que ver el título de la canción Soy Rebelde de Janet. Es porque yo sé que a usted le gusta Janet, que le gusta esta canción y le gustan sus canciones, igual que le gusta Ana Belén, pero le quería sorprender con Janet. Pero no se emocione, don Carlos, no llore, por favor, no llore, que tenemos que hacer la sección del fútbol local y fútbol de Liga Local de Fútbol Sala. Ya, pero si es que yo pienso que quien lloraba en el, cuando la escuchamos juntos, que ya también tiene guasa, ¿no? Bueno, Carlito, dejémoslo hasta ahí. Yo le quería dar una sorpresa solamente. Carlos, bueno, vamos ya a temas más serios. Vamos a la Liga Local de Fútbol y Liga Local de Fútbol Sala. Primero que todo, ya tenemos campeón de la décima versión de la Copa de Fútbol, Tomás Romo, con esa victoria final del Patrocinio por 2-1 ante el Club Deportivo Castillo. Usted me lo decía, favorito, el Castillo, pero los partidos hay que jugarle. Y fíjense que el Castillo... El favorito de usted era el Patrocinio. Y el Castillo le plantó cara al Patro, porque Patrocinio le ganó solamente 2-1. El Patro era el favorito, don Carlos. Sí, estaba claro que era el favorito. Pero también le comenté que hacían bien en tener respeto al Castillo, porque los equipos de los pueblos, ya le comenté, que tienen esas raíces y que luchan y que sacan lo mejor de sí mismo en cuando... De alguna manera está su prestigio en el campo, está su prestigio ahí, donde ellos luchan y la verdad que quizás hasta, pues saquen fuerzas de donde no las hay, y yo sabía que iba a ser un partido muy, muy competido, y aunque no pude asistir porque tenía que hacer otros eventos esa mañana, y tuve que hacerlo y no pude acercarme, pero bueno, el 2-1 creo que es bastante elocuente y quiere decir que fue un partido muy muy disputado, por lo que nos comentan, porque me he informado de que fue competido y que el partido estuvo ahí siempre, que el Castillo siempre estuvo metido en el encuentro, pero bueno, al final se impuso Patrocinio, que de alguna forma era lo que habíamos vaticinado, aunque ya dijimos que no había que hacer muy muy inteligente deportivamente para saber esto. Pero bueno, también el patrocinio, la verdad es que se lo ha merecido. Desde aquí nuestra enhorabuena y que siga por ese... quiero comentarte, no sabía que estaba Cipri en el patrocinio. Sí, Cipri, goleador. Está Jaime también, que es compañero nuestro aquí de mantenimiento de la OID. Está nuestro buen amigo Javi Román, gran portero, que ya seguramente en las próximas horas se va a confirmar su fichaje por el Torpedo 66 para jugar en la competición de preferente. Buen equipo. Ahí estaba Cipri, como siempre, anotando goles, el tío. Metió. Efectivamente. Así es que el saludo también para Cipriano, que es un gran deportista, un gran jugador. Fíjese, Carlos, que el día sábado por la tarde yo fui a ver ahí al Diego Mateo Sarra el partido del juvenil de Liga Regional, ¿no? De Formación Deportiva, que se jugaba su paso a la Liga Nacional con el Sonseca. Lamentablemente ganaron los chavales del Sonseca 0-2. Lamentablemente digo por la derrota para el Formación Deportiva y porque vamos a continuar otra temporada, lamentablemente, sin equipo en Liga Juvenil Nacional en Talavera de la Reina. Y ya después me quedé a ver un ratillo el partido de definición de tercer y cuarto puesto, que al final ganó la Taberna Pescadería San Clemente por 1-0 al San Román, tercer clasificado de la Copa Tomás Romo. Entonces la Taberna Pescadería San Clemente, cuarto clasificado el San Román, otro equipo de pueblo de San Román de los Montes. Sí, y la verdad es que quiero yo aplaudir a estos equipos que son de pueblo y que de alguna forma vienen a dar cierta alegría y cierta ilusión a este campeonato local. Y bueno, la verdad que también, volviendo un poco la cabeza hacia atrás, da un poco de pena de que los pueblos antes siempre tenían su equipo, que jugaban en regional, que jugaban en preferente, que iba la gente de los pueblos, a veces no tienen muchas cosas donde divertirse o donde ir, sobre todo a lo mejor personas de ya 50, 60 años. ¿Y por qué no se hace una competición solo de los pueblos, Carlos? Por lanzar una idea, ¿no? Que no participe el equipo de Talavera, a eso me refiero, que no participe el equipo de Talavera. Sería una buena idea, ¿no? Que jugara, por ejemplo, un representativo de Alberche, Velada, Calera y Choza, que están muy cercanos, que están muy cerca. A lo mejor sería una buena idea. Gamonal también. Pero, a ver, te refieres, esto la verdad que yo creo que igual había que hablarlo fuera de antena, no lo sé, pero te refieres a una competición deportiva, ¿sí? Como el campeonato local, pero que fuera, en vez de Talavera, en vez de los pueblos. Uh-huh. Hombre, podría ser una opción, porque por lo que no hay equipo de fútbol en los pueblos es porque, pues por el tema de las televisiones, ¿no? Que ya, pues las televisiones echan partido de fútbol a todas horas y entonces nadie iba al campo. También es verdad que para hacer un equipo de preferente o regional se necesita dinero y tampoco hay mucho dinero. Pero la idea que usted lanza, que sería que hacer como un campeonato local, claro, pero de pueblos, solo de pueblos, pues hombre, yo no lo sé, no lo sé. La verdad que no lo sé, no sé qué decirte porque es una cosa que ha nacido en este momento y habría que trasladarla. Pues mira, te voy a decir una cosa, se lo voy a decir a José Luis Muelles. ¿Le gustó la idea? Me gustó la idea, sí. Se lo voy a decir a José Luis Muelles a ver si es o lo ve viable, que hable con los alcaldes de aquí de cerca de la comarca. ¿Sabe cómo lo podrían organizar? De acuerdo a la distancia, obviamente, que hay entre los pueblos, y podrían hacer torneo de primavera-verano, torneo de invierno-otoño, obviamente, porque como no son muchos los pueblos, no van a haber muchos equipos para jugar, pero se me imagino o lanzo la propuesta, la idea, que se pueda jugar en grupos de ocho pueblos, de ocho equipos, que jueguen todos contra todos. No va a ser una competición muy larga, pero creo sí, le daría más realce a ese tema para la identificación de los pueblos mismos. Imagínese derbis de pueblo, imagínese cuando juegue Oropesa con Gamonal, por ejemplo, o que juegue Alberche con Velada, por ejemplo. Equipos que sean representativos del pueblo, porque claro, siempre decimos que la liga local de fútbol, que no es malo, pero sí yo creo que falta esa identificación con los pueblos, de gente que sea realmente del pueblo. ¿Qué pasa con los equipos locales de Talavera de la Reina? Que hay muchos jugadores que no son precisamente de los pueblos, que son de Talavera o que son de otros pueblos, y se lo digo yo porque estoy documentado al respecto. Entonces, claro, sería bonito que el equipo de Velada fuera con gente de Velada, el equipo de Gamonal que fuera con gente de Gamonal. No sé, ¿qué le parece? No sé, ya te digo que una idea que nace aquí en este momento. Y bueno, yo lo que voy a hacer es, se lo voy a trasladar a mi alcalde de Gamonal, y a ver qué le parece a él el tema, que lo comente con sus compañeros de... Yo tengo derecho intelectual en todo caso, tengo derecho reservado, yo les cobraría por la idea. Pues paténtela. No, no, ¿cómo se le ocurre que le voy a cobrar dos cables? Y menos usted y a mi gran amigo José Luis Mela. Es una idea que se me vino así rápidamente a la cabeza. Hay que a veces quemamos neuronas también en esta sección de deporte, y eso es bueno también, don Carlos, de la Liga Local de Fútbol. Liga Local de Fútbol Sala, bueno, ¿qué pasa con Primera todo esto? ¿Qué novedades me puede comentar? Pues, hombre, la principal que te puedo comentar es que ayer, por ejemplo, mi equipo no se presentó. ¿Y eso? Pues porque los jugadores, por distintas circunstancias, por distintas situaciones, uno yo creo que porque no les apetecía, otro porque tenían cosas que hacer, íbamos a ir dos personas y yo estaba en Madrid, llegué a las 9:15 y el partido era a las 9:30, y bueno, pues no fuimos. Pero ve que al final, Carlos, tenemos razón cuando nosotros nos quejábamos desde hace muchos programas que no puede ser que porque si hay un problema en un polideportivo se tenga que suspender prácticamente casi un mes una competición, porque al final le resta seriedad, sobre todo en la recta final de la competición. Al final pasa lo que nosotros decíamos que iba a pasar, que los jugadores ya están pensando en vacaciones, los chavales que ya no quieren jugar, que prácticamente ya está sentenciada la suerte de los equipos en la liga, pierde emoción, cuando obviamente se echa a perder una competición. Sí, porque es que ya llega el buen tiempo, ya la mayoría son padres, pues sacan a sus niños a pasear, en fin, una serie de circunstancias que han hecho que, bueno, no hemos sido los únicos, o sea, no quiero decir esta semana, que no lo sé, pero que ha habido ya bastantes semanas que ha habido algunos equipos que no se han presentado. Y es por eso, porque es que cuando llega ya este tiempo, pues es que hay mucha gente que tiene otras actividades, otras historias. Y sí que puede ser por causa de ese parón que hubo, que ahora, claro, se ha alargado de una manera, pues, demasiado. Yo creo que sí, Carlos, porque, a ver, cuando comienza una competición, cuando comienza una liga y a ti te entregan el calendario, pues obviamente los chavales se programan, dicen, la liga por darle fecha, no, así al voleo. La fecha termina el 10 de mayo, por ejemplo, yo el 15 me cojo mis vacaciones. Y resulta que está el problema que pasó en el JAGE, que ahora lo digo bien, JAGE, JAGE. Obviamente, lo que pasa es que la gente se programa sus vacaciones. Entonces, si yo programo mis vacaciones para el 15 de mayo, porque supuestamente la liga finaliza el 10 y se retrasa todo esto por un problema que yo creo que fue mínimo, porque tampoco fue un gran problema, era un tema más que nada de mantenimiento y de seguridad por unas alarmas que había ahí en el JAGE que no funcionaron por este tema de las lluvias en su momento determinado, pues al final la gente, claro, no va a cambiar sus vacaciones por ir a jugarse un partido por muy liga local de fútbol sala que sea. Entonces, si no finaliza el 10 de mayo, por darle una fecha, y finaliza el 10 de junio, pues sí que tenemos un problema grande. Pues sí, no, sí, además se está demostrando que están sucediendo ciertas circunstancias que están haciendo que la competición no sea lo normal que debería de ser, y efectivamente se está devaluando la competición. Al final, esa es la palabra, don Carlos, lo dice bien usted, devaluando la competición. Ya entusiasmo por jugar en la liga, estamos hablando de primera división, no de segunda y tercera, estamos hablando de la liga de primera división. Al final, ¿qué pasa? Que los chavales sí se desmotivan. A mí me lo comentaba más de algún amigo que tengo jugando en esa liga, me decían, pero si ya la liga está prácticamente parada, y obviamente hay cosas personales que se superponen, como se dice, antes de seguir jugando, y es el tema, como bien señalamos, a esta altura del año, las vacaciones y todos esos temas, estudios también, en fin, el buen tiempo, hay un montón de cosas, de situaciones. Bueno, eso es en cuanto a la Liga de Primera División, que lamentablemente ha finalizado de mala manera, en forma desorganizada, por un tema que yo creo que las autoridades del deporte de Talavera de la Reina, del Ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes, pues se tiene que tener todo bien planificado, en el sentido, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos si pasa esto? ¿Cómo lo podemos superar? ¿Cómo lo podemos modificar? ¿Cómo lo podemos variar? ¿Dónde podemos trasladar los partidos? Y no que se detenga y se pare una competición prácticamente un mes, con la gran cantidad de jugadores que hay al respecto, y pierde seriedad el tema. Vamos a la Copa de Liga Local de Fútbol Sala en Tercera División, porque esto va a finalizar ya el próximo día lunes, el martes 23 de junio va a finalizar entonces la última jornada de la Copa de Liga Local de Fútbol Sala, con los partidos que van a jugar a las 20:45 en el Roberto Molina, la Taberna Sport Bar con Agrícola del Prado, a las 21:30 también en el Roberto Molina, son todos los partidos ahí en patrocinio, Bar El Refugio con La Cazuelita, Restaurante El Piélago, a las 20:45 Talaverilla El Rinconcito versus Fútbol Sala Talavera, y finalmente a las 21:30 también en el Roberto Molina, La Sixtina enfrenta a Peluquería Díaz Ángel Macalu. Ese es en cuanto a la tercera división. Y nuestros amigos también que reclamaban más información de la liga local de fútbol 8, de los veteranos, de los maduritos, más de 40. Los partidos que van a jugarse o que ya se jugaron fueron los siguientes. El día 15 de junio, Maquinaria Agrícola Fraile derrotó por 3-1 al AC de Re, mientras que el Bar Cali goleó por 4-2 a la Administración número 5 y City Walks goleó por 5-1 a Bar Restaurante del Universo. En la clasificación de la jornada 4, el Bar Cali es el líder con 4 partidos jugados, 4 victorias, 12 puntos. Mientras que en el grupo B, el resultado de la jornada número 4 de esta liga, más de 40, Liga Fútbol 8 de Talavera, el Vértigo Café perdió por 3-6 ante Aceites Mencias Lonaval Morales, 1-1 empate entre Jardín del Edén, Ray B Montajes Eléctricos, mientras que el Bar La Taberna derrotó por 3-2 al Club Deportivo Castillo. Jardín del Edén es el líder entonces del grupo B con 10 puntos, seguido por el Bar La Taberna que tiene 9. Bonita lucha ahí entre esos equipos. Así está la competición entonces de los chavales de fútbol 8, de más de 40, que finaliza ya la próxima semana, don Carlos. Pues muy bien. ¿Algo más que me quiera comentar? Pues, hombre, si vamos a terminar ya, sí que tengo que decirte que me niego a seguir. Me ha dicho que iba a venir este verano a colaborar en el programa. Pues hay muchas circunstancias adversas para ello, pero una de ellas es que como no tenga otro micro, pues es muy difícil de hacer. ¿Sabes por qué? Porque es que cuando estoy hablando, cuando estoy en mi mejor momento... Que es... ¿Usted cree que está en su mejor momento, don Carlos? Digo que estoy en su mejor momento cuando estoy hablando de algo. Y esto es como es que como hacer el amor. Es que yo le pongo en prueba, don Carlos. Quiero ver cómo reacciona. Yo reacciono bien, pero que te vuelvo a repetir que esto es como hacer el amor y tener que dar la marcha atrás. Porque cuando voy a llegar, usted me quita el micrófono. Entonces no termino. Porque así es el mundo de la radio y del periodismo, don Carlos. Yo tengo que hacer las preguntas porque son las preguntas a veces que se hacen los usuarios y también nuestros oyentes, los usuarios de la actividad deportiva, ¿no? De los polideportivos, de los jugadores y tal. Y tengo que hacerle la pregunta, don Carlos, por eso le tengo que interrumpir. No, la pregunta, pero déjame que responda, porque ¿para qué me pregunta? Responda, don Carlos. ¿Para qué me pregunta? Si... Usted sabe que yo nunca le interrumpo. No es mi intención interrumpirle, don Carlos. Ahora sí puede hablar. ¿Te das cuenta? Es que esto parece una dictadura, no parece un programa en un tono democrático. Yo soy rebelde porque siempre sin razón me negaron todo aquello que pedí y me dieron solamente incomprensión. Sí, yo sé que me va a acompañar igual don Carlos este verano, sí. Le prometo tener un micrófono para la próxima cita que tengamos. Hombre, si me pones esta música así de romántica, pues no lo pensaré. Don Carlos Chupita de Cuero Gómez, bromas aparte, muchas gracias por habernos acompañado toda esta temporada. Se le agradece, don Carlos. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Su sección también provoca más de alguna risa y eso es lo que queremos dentro de la seriedad que le tenemos que dar a esta información. Queremos pasar un momento grato con nuestros oyentes y con todos los chavales que nos siguen de las ligas locales de fútbol y de fútbol sala. Don Carlos, un agradecido quien le habla, nuestra radioemisora, Oíd Radio, por habernos acompañado toda esta temporada. Bueno, pues muchas gracias, ha sido un placer. Entonces de la mañana, 51 minutos, bromas aparte, el agradecimiento una vez más a nuestro compañero Carlos Gómez por acompañarnos durante toda esta temporada para traernos los días jueves en este horario de mediodía a través de Deportes al Día del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, las novedades de la Liga Local de Fútbol y de la Liga Local de Fútbol Sala. El agradecimiento también por los mensajes y que nos hayan acompañado durante todo este año, durante toda esta última temporada. Los usuarios, los chavales que se dan cita cada fin de semana y los días martes y jueves también en las pistas de los polideportivos de Talavera de la Reina para tomar parte de esta liga local de fútbol sala y también de esos usuarios, de estos chavales que participan en los campos de césped artificial que tenemos en Talavera de la Reina, en esa liga local de fútbol. Antes de la despedida, solamente señalar que mañana vamos a estar resumiendo con José Dorado Vadillo, presidente que va a ser reelecto en las horas de esta tarde del Club de Fútbol Talavera, lo que fue la temporada pasada y por supuesto ya las últimas noticias del Club de Fútbol Talavera, flamante campeón de la tercera división del grupo 18º del grupo 18 del fútbol castellano manchego, porque ya seguramente una vez reelecto oficialmente José Dorado Vadillo para 4 años más como presidente del Club de Fútbol Talavera, vendrán, es de esperar, en los próximos días buenas noticias para este club que nos va a representar en una competición tan exigente y competitiva, valga la redundancia, como es en la segunda B del fútbol español. Proyecto deportivo que, como lo conversábamos con el propio José Dorado Vadillo hace un par de días atrás en nuestros micrófonos y en nuestro programa, comenzó hace mucho tiempo atrás, hace 5 años aproximadamente, con ese proyecto deportivo del Real Talavera. Y personalmente nos alegramos que hayan sido solamente rumores aquellos que se dieron en los últimos días de una posible presentación, que al final no se dio, de otra lista para la presidencia del Club de Fútbol Talavera. Gente irresponsable que hundió al fútbol talaverano, al extinto Talavera Club de Fútbol, que hizo mal a la actividad deportiva de nuestra ciudad, pues ahora mismo no tiene cabida en lo que dice relación con el fútbol y el deporte. Nada más, nos despedimos, nos reencontramos mañana a contar de las 12:30 en Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, donde vamos a seguir resumiendo todas las actividades deportivas y la temporada de los deportistas de la Tierra de Campeones en esta temporada que está llegando a su término. Muchas gracias, nos reencontramos mañana. ¡Chao, chao! Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.